en Nicaragua. Un total de 63 mujeres nicaragüenses han sido víctimas de la violencia machista entre enero y octubre de este año, tanto dentro como fuera del país. La mayoría de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas y cuñados, según el Observatorio de Derechos Humanos de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir. De los casos reportados, 47 ocurrieron en Nicaragua, mientras que las otras 16 muertes se registraron en el extranjero, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras. Muchas de estas mujeres emigraron para escapar de la violencia, pero sus agresores las siguieron al extranjero para quitarles la vida, lo que refleja el nivel extremo de odio y ensañamiento que caracteriza a la violencia machista. Así lo señaló una defensora de derechos humanos. Además, ella nos expresó su preocupación por la creciente inseguridad y urgió al Estado a implementar políticas públicas de prevención. Es duro porque la seguridad ciudadana está cobrando la vida de las mujeres, está sobrecayendo en el cuerpo de las mujeres, porque luego de esto ellos demuestran ese odio, esa agresividad ante tal tan cruel asesinato que hay. Vemos en este año cómo los hombres han cometido ese crimen, como ejemplo en la capilla del hospital militar, donde está un lugar seguro. Esto significa que la seguridad de las mujeres, ¿dónde está? ¿Dónde está mujer? Este hombre ya estaba denunciado. Y entonces, ¿qué mensaje nos da este agresor? El otro caso de Pantasma también, ¿no? La mujer tuvo que ir a huir y este se aprovechó, la citó y públicamente dejó ir toda su carga en balas en el cuerpo de su mujer pública, sin importarle quién le mire. Esa es parte de que no hay seguridad, no hay seguridad para las mujeres, y esa inseguridad que hay nos cuesta la vida, igual como el costarle la vida es el decir no, el no querer tener, el que no tener estar con ese agresor. Entonces este no más le arrebata la vida a las mujeres, la asesina cruelmente, sin importar qué. Esto nos pasa porque estamos ante una situación política que no existen políticas públicas donde sean reales y que protejan a las mujeres. Eso es lo que nos hace falta, una política pública real que proteja a las mujeres. El 21 de agosto, dentro de la capilla del Hospital Militar de Managua, considerado uno de los centros asistenciales más seguros en el país, Giovanni Fonseca asesinó a balazos a su expareja, Erika Martínez, trabajadora de ese hospital. Ella había decidido separarse de él tras episodios previos de violencia. Esta semana, Fonseca fue condenado a cadena perpetua por ese feminicidio. Organizaciones defensoras exigen al Estado nicaragüense que revise las concesiones de permisos para portar armas de fuego y demandan que la policía actúe con mayor contundencia, deteniendo a los agresores desde la primera denuncia, ya que muchos feminicidas tenían antecedentes de agresión antes de cometer los crímenes. Desde Nicaragua, esta fue la información.